a las 10 p.m. Oiga, doctor, ¿hay algo que pueda hacer para calmar este dolor? Otro día perfecto. Sí, hay un medicamento que es un tanto controversial. Don't call me gringo, you fucking beaters. Oiga, yo no uso drogas. Otro día perfecto. ¿Pero qué? ¿La marihuana o mota no es ilegal? Porque alguien Don't call me gringo, you fucking beaters. Tenía que hacerlo. ¡Ah! ¡Es humo! Deben saber que comenzó el Mundial, hace un frío de cagarse, pero nosotros estamos acá firmes, señores. ¿Eh? ¡Hola, amigos! ¡Vengan a bordo! Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Otro día perfecto, programa número 15 del 2018. Arrancando las 10 en punto de la noche, un hecho inédito casi. Pau Acuña, Mateo Crespo, Sergio Freites, Bruno Dulbeco. Somos los cinco que hacemos otro día perfecto. Hoy viernes 15 de junio, en vivo desde la maldita ciudad de Castelar. Hijos de su puta madre. Vamos hasta las 12 de la noche a través de FM El Tránsito en 93.9. Vamos a escuchar canciones, picar algunos disquitos nuevos, conversar acerca de cuestiones no tan triviales. Quédate ahí, subí la radio. Estamos arrancando. 3, 2, 1, a darle fuego. Yeah. Chaos para arrancar. Es un disco que se llama igual que la banda, The Cult, de 1994. Esto es Coming Down. Si recién te enganchas, somos Otro Día Perfecto. Nos podés escuchar a través de fmentransito.org.ar, a través de fmentransito93.9, en TuneIn, si pones en Tránsito FM. Nos seguís en Twitter como @deperradio. Somos Otro Día Perfecto en Facebook. Y podés encontrarnos en Spotify, donde también publicamos viernes a viernes la lista de canciones que escuchamos cada semana. ¿Qué traes aquí? Es un corta uñas. Es un cuchillo. No. Esto es un cuchillo. No, es que traigo un palillo. Davis, esto es embarazoso. ¿Cuánto hace que nos conocemos, Davis, ¿Nunca has visto peleas como esta? Ellos son mis amigos. Es mi primo Charles. Somos amigos. ¿Tu primo? Sí. ¿De dónde eres? De este lado. Pues esto aquí en el este es un cuchillo. No. Sí. Es un corta uñas. Es que me sirve de mondadientes. Fíjese bien. Ven aquí, quiero hablarte. ¿Cubres el lado este o el oeste? Davis, déjame hablar contigo un minuto. ¿Quieres? Solo un ¿Qué minuto. ¿Qué me vas a decir de este cuchillo? Es un inofensivo cortar uñas. ¿Inofensivo? Es un arma peligrosa. Conoces el castigo por esto. Mira, creo que podemos arreglar esto. ¿Cómo vamos a arreglarlo? Tienes a estos vatos aquí. ¿Cómo lo arreglaremos? Déjame darte para un café. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí que te convencí? ¿A dónde vas? A New Jersey. New Jersey. Bien. Ten para ti y para hasta Filadelfia. Socio. Toma. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Davis. Otro día perfecto. Lo arreglaron con un café al chabón, Poli. Nunca visto acá. Estamos pasando por un momento histórico realmente, ¿no? Pocas veces hablo desde lo personal. Digo estamos pasando porque creo que es plural esto. Pero desde lo personal creo que vivo un momento histórico. No voy a decir que tengo la suerte de vivir en esta época, pero nos encontramos con acontecimientos en el orden público, en el orden político sobre todo, que han dejado una huella. Uno de los mayores hitos, creo yo, en la historia de la Argentina moderna, por decirlo de algún modo, ¿no? Sí, sí, completamente. Salud, buenas noches. A mí me parece que lo que hemos visto esta semana son esas cosas de las que vamos a hablar mucho tiempo, que nos van a quedar reverberando imágenes durante mucho, mucho tiempo, y que vamos a leer artículos de libros y que los libros de historia van a retratar lo que hemos visto esta semana. Me parece que lo que ha ocurrido en un debate parlamentario, específicamente en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, entre el miércoles y el jueves, son cosas de las que nos van a quedar muchas, pero muchas imágenes. Y además son de esas cosas y de esos acontecimientos que sabemos que todavía no terminaron, sino que van a seguir, porque si bien el trámite formal implica que ahora viene el debate en la Cámara de Senadores, más allá de cómo salga en la Cámara de Senadores ese debate, esto va a seguir, porque va a continuar. Lo que no sabemos es hasta dónde las olas del agua que se está agitando van a llegar, pero que van a ser extensas y van a mover mucho el avispero político, no tengan dudas. Está sentado a mi derecha el imperturbable Mateo Crespo. En Irak, en la Irak bombardeada de 2005 post Saddam Hussein y destrozada por Estados Unidos, había una sola banda de heavy metal. Y la gente yo, de la producción. Quiero decirte que yo pensé que no había ninguna. Bueno, había una sola antes de las bombas y la gente de la revista Vice la encontró. Y vamos a hablar de un documental llamado Heavy Metal in Baghdad. Y después vamos a comentar una película de un tipo muy poco usual, así que este documental también lo es. Nada de lo que hace Nick Cave es ordinario, así que One More Time with Feeling, este documental oscuro que lo refleja en un momento muy jodido de su vida, no es la excepción. No recuerdo si fue este año o el año pasado que estuvo The Who aquí con los Guns N' Roses. El año pasado. Bueno, resulta que Roger Daltrey acaba de editar su décimo disco solista. Aunque no parezca, tiene una carrera solista con la que francamente no pasa mucho en términos de repercusión mediática. La cuestión es que el tipo editó su décimo disco solista. Vamos a estar picoteando algunas canciones del nuevo disco solista de Roger Daltrey. Imbuidos del espíritu mundialista más que nunca, porque ya empezó el mundial. Ya estamos. El año pasado repasábamos a algunos artistas, canciones y bandas de Islandia. Islandia, nene. Hoy le toca el turno a Croacia. ¿Hay algo en Croacia? Sí, sí. Bueno, ¿hay vida en Croacia? Dejamos lo más difícil para el final. Se trata de Nigeria. Ya veremos cómo nos arreglamos la semana que viene para encontrar artistas de pop y de rock de Nigeria. Vamos a estar escuchando algunas canciones y contándote algo acerca de la movida de rock y pop en Croacia, que no es tan grande, por lo menos fronteras afuera. Dicho esto, música, maestro. Esto es del 88, el disco debut de Los Muertos. Esta es la versión original de una canción que a lo mejor algunos conocieron por Los Decadentes, un poquitito más lavada, ¿no? Salud. Salud, salud. Todos tus muertos. Año 1988, acordate lo que era la Argentina en el 88. La hiperinflación. En unos meses se iba a ir toda la mierda también. Hay gente mentirosa, gente policía, gente de mierda, gente que no. Nosotros éramos diferentes. Nos gustaba estar tan intoxicados como nos fuera posible en las juntas de negocios para estimular el flujo libre de ideas. Para ello tomábamos barbitúricos como si fueran golosinas. Es un fármaco de efecto analgésico y era administrado a las amas de casa con desórdenes de sueño. Pero muy pronto, alguien descubrió que si resistes 15 minutos sin dormir después de tomarlos, te hacían volar. Otro día perfecto. We're in Baghdad. We're here to interview the only Iraqi heavy metal band called Akras Zakauda. We've been following them for 3 years. This is risky. It's dangerous. Hubiera apostado really plata y pensaba que perdía si alguien me decía que había una banda de metal, de heavy metal, en Irán. En Irak. En Irak, quiero decir. Había una sola. Y la gente de la productora Vice, responsable de la revista que lleva el mismo nombre y además de unos documentales muy atrevidos, muy incómodos, la gente de Vice, Vice se mete en las zonas más calientes del planeta Tierra y refleja con su cámara todo lo que allí pasa, contactaron con Akras Zakauda, la única banda de heavy metal que había en Irak en la bisagra muy pero muy bombardeada entre el 2000 y el 2005. Porque después de los atentados del 11 de septiembre en las Torres Gemelas, a pesar de que los 11 terroristas identificados pertenecían a Arabia Saudita, George Bush hijo decidió que en realidad había que invadir Irak y hacia allí dirigió toda su furia y la potencia de las Naciones Unidas para destrozar un país que con Saddam Hussein no podríamos decir que vivía bien, pero por lo menos mantenía un equilibrio muy delicado en una zona con una mezcla de etnias que requería justamente de eso, o de una mano dura muy pero muy firme, o de una política que Saddam Hussein no estaba en condiciones de llevar adelante. La cuestión es que estos pibes de Acracia Cauda, antes de la invasión de Estados Unidos, podían ejercer su heavy metal a muy a cuentagotas, porque cada vez que tocaban tenían que tocar alguna canción que cantara loas al bigotudo siniestro de Saddam Hussein. Pero una vez que este fue derrocado, realmente ya no sabían para qué lado disparar, porque si bien antes sabían que tenían que huirle a la policía iraquí, ahora le tenían que escapar a la policía iraquí, a los militares norteamericanos, a los terroristas chiitas, a los ejércitos sunitas, y ya no sabían ni de dónde le caían las bombas. Y esto es literal, porque a Acracia Cauda un buen día le cayó un misil arriba del edificio donde ellos ensayaban, y lo que era su sala de ensayo quedó sepultada bajo escombros que tuvieron que escarbar 2 días con las manos para rescatar los restos de sus instrumentos. Así de difícil era tener una banda, ya sea de heavy metal o de lo que quieras, en Bagdad en aquel momento caliente entre el 2001, 2003, 2004. Vamos a escuchar un poquito de Acracia Cauda para que todos aquellos que estén muy pero muy curiosos de saber de qué va este thrash metal iraquí tengan su buena dosis. Esto se llama Rise. ¿Qué no hago por vos, Mateo? Te consigo estas bandas horribles. Se me ocurren un montón de ideas, pero para hacer una banda de heavy metal iraquí no tan horrible, que va a ser cabrera. Única banda de heavy metal iraquí que esto, había. Perdóname, Sergio, está saliendo al aire esto, ¿no? Sí, está okay. Saliendo al aire. Ok. Era la única banda que había en Irak allá por el 2004-2005. La gente de la productora Vice fue, los encontró, los contactó y se dedicó a registrar lo difícil que era llevar el día a día una banda de rock que solamente había podido tocar 5 veces en 6 años, y eso los constituía en la única banda en actividad de heavy metal dentro de todo Irak. Una vez que estalla el quilombo, estos pibes, cansados de esquivar las bombas, no tuvieron mejor idea que mudarse a Siria, país que sería destrozado, pero en pocos años también, así podrían que haber venido acá también. Siguieron esquivando bombas de una manera olímpica. Pero este documental, que se llama Heavy Metal en Bagdad y que te podés encontrar en YouTube subtitulado y gratarolamente, es muy interesante porque por un lado refleja la cuestión del heavy metal, que casi te diría que es secundaria, pero se mete muy muy adentro en lo difícil que era llevar una vida cotidiana más o menos normal en Irak y en todo y en Bagdad en aquellos años donde llovían bombas más que el agua. Podría ser, sí, es anecdótico que en realidad que sea heavy metal, pop o lo que fuere, ¿no? No, vine a cuento que justamente es uno de nuestros estilos favoritos, pero también muestra, como en su momento lo hacía Sam Dan con sus documentales Heavy Metal Journey o todo el recorrido que hizo alrededor del mundo para ver las influencias que tenía el heavy metal en países tan raros como inclusive Arabia Saudita, es la primera vez que alguien se mete con una camarita a registrar lo que pasa con el rock en las entrañas mismas del quilombo musulmán de Medio Oriente. Esto es Irak y esto es Bagdad, y eso es la revista Vice, metiéndose de una forma atrevida, insolente y temeraria en los lugares más calientes del mundo. Así que muy recomendable Heavy Metal Bagdad, más allá del estilo musical, para ver lo que era estar todos los días esquivando los misilazos en todo Medio Oriente. Uno da cuenta de la influencia que tuvo el heavy metal en todos estos pibes viendo las remeras que usaban a escondidas, porque estaba prohibido cabecear, estaba prohibido el headbanging, ibas preso porque podía ser tomado como una ofensa, ni hablar de tener el pelo largo. Todos los pibes con el pelo cortito, muy pero muy prolijo, porque eso estaba totalmente prohibido y muy mal visto. Si no te paraba la cana, te hacían mierda los fundamentalistas. Pero uno ahí veía remeras de Slipknot, veía remeras de Manowar, veía remeras de Judas Priest, y cómo toda esta cuestión se fue propagando hasta en lugares donde no podía hacerlo. Por suerte, ayer en el Congreso nosotros pudimos hacer mierda a los fundamentalistas, ¿no? Una de las bandas más influyentes en el metal mundial, y esto incluye a Irak, era Metallica. Y estos pibes de Carrasia Cauda, en su show en vivo en un hotel destrozado de Bagdad, tocando esta versión de Fade to Black, despertaron la emoción y la pasión de los 60 iraquíes metaleros que estaban allí viéndolos. Así que nos vamos a despedir con esta gran canción de Fade to Black del disco Ride the Lightning, ¿no? Yes. Thank you, darling. Quédense ahí, en un ratito vamos a estar charlando de lo que pasó el miércoles y el jueves a la noche en el Congreso. Vamos a estar charlando con Mariana López del colectivo Feminacida. En un ratito, ¿eh? Quédate en ODP. Esto es Metallica, desde el segundo disco de estudio que se llama Ride the Lightning. Una balada, podríamos decir. Una canción, ¿no?, por la que fueron bastante criticados, hablando de fundamentalistas, por sus fans más fundamentalistas en los comienzos. Arranca como una balada, después se pone un poquitito más intensa, ¿eh? Getting lost within myself. que estamos escuchando es Metallica, una canción del segundo disco de Metallica que se llama Ride the Lightning. Esto es Fade to Black, pero viene a colación de Heavy Metal in Iraq. Así se llama la película. Heavy Metal in Baghdad, documental que te podés encontrar en YouTube, disponible gratis y subtitulado, que refleja la dura vida de unos jóvenes metaleros iraquíes, a la vez que la destrucción de un país invadido por los Estados Unidos. Quédate, no depende. En un ratito contesta nuestro cuestionario perfecto, Walter Mesa de Orcas. Otro día perfecto. Casi todos los viernes tenemos invitados que contestan nuestro cuestionario perfecto. Músicos, artistas en general, amigos nuestros, mayormente. Dos o tres preguntas que tienen que ver siempre con lo mismo. Hoy contesta nuestro cuestionario perfecto, Walter Mesa. 3, 2, 1. Cuestionario perfecto. File transfer complete. Hola, mi nombre es Walter Mesa y soy el cantante de Orcas. Y vamos, que no decaiga la fiesta. Mi artista perfecto es Faith No More, porque creo que mezclaron géneros, tuvieron versatilidad en su música y para mí cambiaron ciertos conceptos de la música. Así que Faith No More se lleva mi corazón como banda perfecta. Like a Virgin. El disco perfecto para mí es Heaven and Hell de Black Sabbath. Marca con su nombre, ¿no? Marca muchas cosas en mi vida, el cielo y el infierno, y bueno, está también en primer lugar. And this is Heaven and Hell. Como canción perfecta para una noche voy a elegir a Cerati con su canción Fuerza Natural. Creo que nada, acompaña una noche perfecta con un buen vino, una buena comida y una buena compañía. Fuerza Natural. Bueno, quiero saludar a toda la gente de Otro Día Perfecto. Mi nombre es Walter Mesa, soy el cantante de Orcas. Larga vida el heavy metal. Chao. 3, 2, 1. Cuestionario perfecto. File transfer complete. Program terminated. Una mezcla inesperada. Jack White y Alicia Keys se juntaron en algún momento para hacer la canción principal de la 22ª película de James Bond. Gracias. Ya perdí la cuenta, la verdad, y hasta dejé de verlas. Jack White y Alicia Keys juntos desde Quantum of Solace. Another Way to Shine se llama esta canción. Quédate en ODP, ¿eh? Recién estamos calentando motores. Another one with the golden tongue, poison in your fantasy. Another pill from a killer, turn a thriller to a tragedy. Yeah, darling, open a wall and walk it back. A drop in the water, a look in the eye. A phone on the table, a man on your side. Or someone that you think that you can trust. Hablábamos un poco al comienzo del programa de todo lo que significó esta semana, la previa. La semana pasada hablamos un poco de lo importante que iba a ser el debate que se iba a dar en la Cámara de Diputados. Y finalmente, la verdad que fue un debate histórico por diversos motivos. El principal fue el tema por el cual se estuvo debatiendo por 22 horas. 22 horas duró todo el debate desde el miércoles al mediodía hasta el jueves a las 9 y Monedas de la Mañana. Pero para compartir alguna mirada, alguna lectura de todo lo que estuvo pasando y que seguramente nos va a poder aportar un montón de cosas más que lo que nosotros podemos mencionar desde acá, la vamos a saludar a Mariana López. Ella es parte del colectivo Feminacida, que es un portal que les recomendamos que pasen por ahí porque hay un montón de lecturas de lo que viene pasando en estas últimas semanas en cuanto a la agenda feminista y por supuesto también en lo que tiene que ver con este proyecto que ya tiene media sanción en diputados, que es el proyecto para legalizar el aborto. ¿Qué tal, Mariana? Buen día. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias por andar por ahí. Contanos un poco, ¿cómo vivieron, cómo viviste estas 22 horas de debate que hemos tenido entre miércoles y jueves? ¿Y qué? Uy, bueno, la hemos vivido con mucha intensidad, con muchos nervios, muy pendientes del debate, ¿no? Que fue a mí me pareció maravilloso por todas las posturas y la tensión con la que se vivió. Había muchas de todas las posturas que hemos escuchado. Perdón, te escucho muy lejos. Ahí te mejoramos un poquito el retorno. Había muchas de las posturas de diputados, diputadas que generaban violencia, al menos. A mí me generaban eso, digamos. ¿Qué te generaban a vos, digamos, que formás parte de un colectivo feminista? Uy, bueno, las posturas fueron terribles, pero sinceramente a mí me producían gracia porque eran descabelladas. Los argumentos no se condecían con un estudio o una visión de la realidad de lo que se vive en Argentina ni en otros países con referencia al aborto. O sea, había un desconocimiento bastante importante, ¿no? Bueno, ya son famosas las posturas de, por ejemplo, Bianchi con el tráfico de órganos de fetos o la de Regidor comparando a las mujeres con perras que no abortan, ¿no? Entonces, realmente era patético y a mí es como que ya me parecía tan absurdo que dejaba de darme odio y me daba gracia. Bueno, después, realmente, para finalizar el debate, el discurso de los Pesnato, que hizo llorar a muchos, es como que fue un resumen de todo eso, de todo lo que fue la sesión y de las lecturas, sin insultar a nadie. Dijo un poco esto, ¿no? De que no tenía los argumentos, no tenían coherencia científica y se condecían con la realidad. Hola, Mariana, soy Ricky, ¿cómo te va? Hola, Ricky, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, gracias. Contanos un poco cómo llegaste a formar parte de Feminacida, para empezar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por varios motivos, porque soy feminista, uh-huh. Me interesaba mucho y me interesa mucho la propuesta del portal, que es un portal periodístico con visión de género. Llegaste a través del portal, digamos. Sí, sí, yo me contacté un poco antes de que empezara, pero digamos, empezó el 1 de marzo, días antes del 8M con todo el movimiento que se conlleva. Y sí, estamos así, por eso. Mariana, ¿qué pensás del corte transversal que hizo dentro de la grieta el tratamiento de la ley de aborto a nivel político? Porque quedaron como divididos dentro de los partidos, inclusive la lectura de cómo va a votar Cristina en la cuestión en senadores despierta muchos comentarios. ¿Qué opinión te merece esta cuestión de la grieta dentro de la grieta que formó el tema de la ley de aborto? Bueno, me parece que más allá de lo que es la ley de aborto, el movimiento feminista que se viene viviendo hace unos años, especialmente con la intensidad que se vive desde el primer 3 de junio, con el primer Ni Una Menos, me da la sensación de que atraviesa a la sociedad. Más allá de ideologías, más allá de una vivencia partidaria, ¿sí? de una adopción partidaria, más allá de edades incluso, es muy interesante, es como atravesó, permeó el entramado social, uh-huh. Muy fuertemente. A mí no me pareció casual ni siquiera pensado con fines políticos el famoso tuit de Cristina que le criticaba a Macri el ataque por sus ideas locas, ¿no? El machirulo. Tratar a una mujer de loca, típico de machirulo, ¿no? Uh-huh. Me parece que ahí también el feminismo está dando herramientas, discursos, concepciones que trascienden incluso, porque, por ejemplo, Cristina nunca se dijo feminista, asociándose con los movimientos feministas que existen, uh-huh. Estuvo históricamente en contra del aborto, y que ella use eso, y no se autodefinió feminista en ese gesto, ¿no? Lo tomó como una defensa. Me parece que hay algo del feminismo, de la visibilización del feminismo que ha tenido en los últimos tiempos, que atravesó definitivamente a distintas edades, distintas concepciones de mujer, y el aborto está en eso también, ¿no? Está muy dividido a nivel social entre las que y los que y les que apoyan la despenalización del aborto porque entienden que hay una situación de la realidad que no se puede manejar, que se tiene que visibilizar, que se tiene que comprender y acompañar, y los que directamente lo discuten desde una postura de si defendemos a la vida o no a la vida. Y eso es como es uno de los argumentos centrales de la visibilización por la despenalización del aborto. No se discute si es aborto sí o aborto no, se discute si es legalización, despenalización del aborto sí o no, porque el aborto existe y bueno, es una cuestión que afecta socialmente también a diferentes estratos, a distintas clases. Claro. Hay clases que no lo padecen porque el aborto, si tenés dinero, lo podés pagar y lo podés hacer de una manera higiénica y controlada, y si no es así, te disponés a meterte en cualquier sucucho en el que corre riesgo tu vida, y esa es la cuestión central, me parece. Pero también hay mujeres pobres que están en contra del aborto, igual que ricas. Hay peronistas, hay gente de Cambiemos que está en contra del aborto, y eso tal vez me parece que es una lectura para hacer en un tiempo. Ahora estamos como muy en caliente, pero que me parece que trasciende cualquier pertinencia partidaria. Mariana, ¿qué esperas en senadores? ¿Hay buena vibra, no, en el Senado, o qué esperas? Mirá, por versiones que he escuchado yo, aparentemente habría muy buenas posibilidades de que se apruebe, ¿sí? Depende, bueno, como sabemos, va a entrar en unas semanas. Sí. A la Cámara de Senadores, y depende del tratamiento que le quieran dar, es el tiempo que va a demorar. Depende si lo quieran discutir en comisiones o hacer una discusión express directamente en la Cámara, va a ser el tiempo que se demore. Pero por lo que escuché de ciertas fuentes, va a tener un tratamiento bastante favorable para la ley. Mariana, te agradecemos la comunicación, te mandamos un abrazo grande, muchas gracias por estar por ahí. Bueno, gracias por llamarme y por permitirme hablar, y espero que puedan leer o acercarse a feminacida.com.ar, que es el portal, y ver lo que estamos haciendo. Ahí va, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Nos vemos. Bueno, la verdad es que hemos tenido ahí, como digamos, como un panorama de lo que ha pasado esta semana. La verdad que fue muy importante lo que sucedía afuera también, mientras estaban debatiendo en esas 22 horas, la vigilia que hubo de las mujeres del movimiento por la legalización del aborto y por mujeres que a lo mejor no están amparadas o contenidas dentro de estructuras políticas ni de organizaciones feministas, sino que van por estar de acuerdo con lo que se estaba discutiendo dentro del recinto, ¿verdad? Con lo cual también todo eso fue muy importante al momento de dar cuenta de cómo resultó la votación. Cuando arrancó la votación, y esto es importante, digamos, verlo, porque no fue una votación fácil, más allá de las expresiones que fuimos teniendo a lo largo de las 22 horas. Y quiero decir algo, hay un par que están sentados ahí, lo único que tenés que hacer es apretar bien el botón y lo apretás mal, hijo de puta, perdón. ¿No? Oiga. Discúlpame. Bueno, lo único que tenés que hacer es apretar el que dice no y apretás el que dice sí. Hay uno de los diputados, hay uno de los diputados que bajó el discurso de Rincón del Vago. No es joda, No es joda. Bueno. Leyó un discurso de Rincón del Vago, se ve que le puso aborto y bajó el discurso de Rincón del Vago. Y además lo leyó mal. Pero bueno. Y ahí cobra lo que cobra, y tiene pasajes y asistentes y boludeces varias, ¿no? Y nosotros hablando boludeces en radio. Ahí está. Pero la pasamos mejor, Cuando arrancó el debate, el miércoles por la tarde, ya había arrancado el mediodía, el miércoles por la tarde, más o menos había una ventaja de unos 4 o 5 votos a favor, pero con unos 11 indecisos. ¿Qué fue pasando? A medida que esos indecisos iban hablando en la cámara, esos indecisos pasaron a la negativa. Y más o menos a las 2 de la mañana, entre las 2 y las 4 de la mañana, ya se sabía que la votación iba a tener un rechazo. ¿Sí? Había 2 votos más por el no a las 4 de la mañana del jueves. Fue ahí que un montón de diputados y diputadas comenzaron a llamar a la Casa Rosada, al jefe de gabinete, al propio Mauricio Macri, desde la bancada del PRO lo empezaron a llamar para decirle: chicos, no pueden dejar, digamos, que esto se caiga. Ustedes pueden salvar esto y van a quedar bien parados. Puede ser acumulación política que esto salga bien parado de acá. De hecho, más o menos a las 8:30 de la mañana, Victoria Donda con Mayra Mendoza y también Romina del Pla dieron una conferencia de prensa en la sala de prensa de la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, y básicamente, más que hablar con los periodistas, le hablaban directamente a la Casa Rosada. Esto ahora depende de la Casa Rosada, decían, porque hasta esa hora, la votación se caía y no se aprobaba el proyecto. En definitiva, fue muy importante el voto de dos legisladores de La Pampa, 2 o 3. Exactamente. Pero lo que contaban es que los legisladores en realidad tenían la voluntad de cambiar su voto, pero no querían pagar ellos el costo político. Entonces lo llamaron a Berna, al gobernador de La Pampa, para que Berna diga que él mismo los presionó. Claro. Y de esta manera ellos pudieran justificar que votaban a favor. ¿Qué fue lo que pasó? Berna se hizo cargo, ¿no? En la última hora de debate, tengan en cuenta que más o menos 9:20 de la mañana empezaron los cierres de bloque. Ahí habló Los Penato, habló Rossi, habló Camaño. Cuando arranca esa parte, que ya quedaba una hora, Balibuca, uno de los diputados del PJ, sale del recinto porque empezaban a servir el desayuno, ¿no? Digamos, empezaban a servir café. Pidió 2 medialunas y se tiró el pibe. Escuchen esto porque es tremendo. Empezaban a servir café y muchos de los diputados iban a tomarse un feca, hacía 22 horas que estaban ahí metidos. Y Balibuca, hablando con los diputados de La Pampa, le empiezan a decir: muchachos, ustedes tienen que votar a favor. Y ahí sale la idea de llamar a Berna para que el gobernador de La Pampa se lo cargue, labure para que se dé vuelta esa votación. El tema es que cuando lo llaman a Berna, Berna dice... Estaba durmiendo el tipo, dice, ¿qué? El tema es que cuando lo llaman a Berna, el gobernador dice: bueno, yo puedo hablar con los diputados y puedo conseguir esos votos que faltan. Pongo seguir 3. Con lo cual, ahí ya se daba vuelta. Con 3 ya estamos, le dijeron. Con 3 ya estamos. El tema es que no solamente consiguió votos del Partido Justicialista, de diputados del Partido Justicialista, sino que además también consiguió un diputado del PRO. Y a partir de eso se sumaron unos diputados de Tierra del Fuego también. Y recién ahí, cuando faltaban minutos para terminar la votación, fue cuando se pudieron lograr los votos que lograron que se dé media sanción. Hay una nota buenísima de Noelia Barral Grigera en el diario El Cronista que repasa esta última hora. esta última hora de debate que fue la que pudo dar vuelta la votación y lograrse la media sanción. En un rato vamos a estar hablando de el escenario que va a enfrentar esta discusión en el Senado y qué fue lo que se dijo desde que se aprobó ayer por la mañana hasta este día. Así que vamos a ver, todavía falta mucho camino, pero avanzamos un montón de casilleros. Nosotros estamos discutiendo aborto legal o aborto clandestino. La clandestinidad mata. Quienes voten que no, votan por un sistema de clandestinidad. No están votando por las dos vidas, porque si no hubiesen presentado un proyecto derogando el artículo 86, que sí autoriza el aborto. Si defienden las dos vidas, hay que defender todas las vidas, incluso la de los hijos de los violadores. Porque la política fracasó, entonces el camino fácil sea que no se note. Eliminemos al otro, eliminemos derechos. ¿Y vos dónde estás hoy, Juan? ¿Y vos dónde estás parado hoy? Nunca en democracia nos animamos a tanto, Juan. Ni en democracia ni de otra manera. Tampoco en ese momento, Mayra. Tampoco en ese momento nos animamos a tanto. Somos muy buenos en conseguir el corazón, el pulmón y el hígado porque intentamos no aplastar esa parte, sino aplastar y presionar por arriba y por debajo. Esto es porque se puede pagar hasta $100 por cada parte de feto. Esto mismo ocurre en el Reino Unido, ocurre en tráfico de cerebros en Francia, que está denunciado, acá tengo los artículos. ¿Cuál será el destino que le vamos a dar a estas muertes? ¿Van a ir a bolsa? ¿Van a ser comercializados? ¿Votar en contra? Siempre fue no. ¿Escuchó los argumentos de la comisión? No. Los argumentos de las mujeres que mueren. Sí, pero lo sé. Yo voy a votar no. Con eso basta. Y lo otro es no sé. Y lo otro es no tengo mandato. ¿Una mujer debe ser penada por abortar? Gente, no, cuando votemos el Código Penal lo voy a resolver. No defienden las dos vidas. Defienden el statu quo. Penalizan a la mujer por ejercer su libertad. Nosotros queremos una Argentina de iguales, donde las mujeres también podamos ser libres. Otro día perfecto. El viernes pasado charlábamos fuera de aire, o al aire, con Mateo Crespo. Y él me decía, el único Rainbow que vale la pena es el de la época de Dio. Los tres primeros discos, ¿no? Rainbow entonces, desde un disco del 76... que se llama Rising, haciendo una bonita canción que se llama Star Trek. She wants a Estamos en redes, arroba ODP Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. Pasaron apenas unos minutitos de las 11 de la noche. Está promediando la edición número 15 de Otro Día Perfecto. También están fumando Don Quijote de marihuana. Ahora sí están bailando Don Quijote de marihuana. Fuma mota como cerdo. Y Otro Día Perfecto. Parece que no, pero la 94 Sport se tomó un mes sabático. Se fueron a Rusia por el Mundial y demás, porque el Deportivo Morón no hace nada interesante en esta época. Pues sí, durante el año hace cosas interesantes. Ponele. Entonces empezamos clavados a las 22. Y parece que no, pero esos 5 minutos son un mundo para nosotros, todo, ¿no? Estamos haciendo la edición número 15 de Otro Día Perfecto. Brindamos y saludamos calurosamente a Sergio Oscar Freites, responsable de la puesta en el aire. Salud. Está Bruno Bebé con la coordinación y la producción. Foco Acuña. Cumpliendo años. Feliz cumpleaños, Foco Acuña. 40 gracias. Años con el rock. Le agradecemos. Mateo Crespo, gracias por venir. Mi nombre es Ricardo Durán y todavía tenemos casi 60 minutos. Vamos a escuchar canciones y vamos a mostrarte algunos disquitos nuevos. Te contaba al comienzo del programa que Roger Daltrey, el legendario cantante de los Who, que estuvo el año pasado tocando con Guns N' Roses en el Estadio Único de La Plata, con los Who estuvo en realidad, pero abriendo para Guns N' Roses, editó un nuevo disco solista hace muy poquito. Vamos a estar picoteando algunas canciones de ese disco. El viernes pasado nos metimos en un juego caprichoso, escuchar músicas y artistas del grupo que tiene Argentina en el inicio del Mundial, es decir, Islandia, nene, Islas, como te decía, Croacia y Nigeria. El viernes pasado repasamos a algunos artistas de Islandia, que no fue tan difícil porque, bueno, terminás con Björk, ineludiblemente. Ahora nos metimos la cabeza en Croacia, que fue un poquito más complejo. En un ratito vamos a estar escuchando algunas bandas de pop y de rock de Croacia, que es el segundo rival de Argentina. Ojo, si Argentina llega a pasar a octavos de final, vamos a ponerlo en esto en una cuestión hipotética y vamos a seguir con el mismo juego, tocaría Francia, Perú o Dinamarca. Que son los tres que tienen chance, digamos, ¿no? De pasar. A ver, ¿qué país me resultaría más fácil? Francia, ¿no? Supongo. Sí, Perú tiene lo suyo, los Psychos. ¿Rock dinamarqués? Bueno, puedo ser que encuentre algo. ¿Rock danés? ¿No? Debe ser medio complicado. No te creas. Puedo poner Mercyful Fate, por ejemplo. Opa. Cuidado, ¿eh? En un rato vamos a estar repasando una película poco convencional de un artista poco convencional. Me estoy refiriendo a One More Time With Feeling de Nick Cave. Dicho esto, queremos contarte que nos escuchás a través de FM en Tránsito en 93.9, también a través de TuneIn, si pones en Tránsito FM en tu tableta o tu teléfono celular. Podés seguirnos a través de Twitter, somos @deperradio, somos Otro Día Perfecto en Facebook, nos encontrás como @deperradio también en Instagram y en Spotify somos @deperradio, digo bien. Viernes a viernes podés encontrar las listas de canciones que ponemos al aire semana a semana. Esta canción yo la conocí originalmente desde un disco solista de Ronnie Wood, el guitarrista de los Rolling Stones. Pero son los Parliaments. Hace muy poquito me enteré que esta canción era de los Parliaments en realidad. Se llama Testify. Just walk. way that a late one, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. The world will always welcome lovers as time goes by. Sergio, Bruno, Ricky y los demás que estén ahí, les mando un abrazo grande. Soy Juan Di Natale. Gracias, amigos de Otro Día Perfecto. Soy Pablo Pandolfo de La Hermandad. Un abrazo para todos los que están ahí, para todos los que están escuchando, de parte de Beto y de todos los Pérez García, para Otro Día Perfecto. Un abrazo y hasta cualquier momento. Gracias, amigos de Otro Día Perfecto. Soy Dani Suárez de Bersuit Bergerbach. Muchas gracias, amigos de Otro Día Perfecto. Soy Emiliano de No Te Va a Gustar. Bueno, un saludo especial para todos ahí en Otro Día Perfecto. Soy Néstor Ranja, cantante de Non Palidece. As time goes by. Otro Día Perfecto. Es conmovedor, de veras, estoy llorando. Porque alguien tenía que hacerlo. As the world turns. As the world turns, my niggas grow and grow and grow and get dough and roll and ride. Niggas die and mamas cry. Niggas got alibis and suicides and homicides and three strikes in your life and my life and times change and niggas say, as the world turns. Though I walk through the valley of hell, the shadow follows me. Wisdom hard to swallow, tomorrow expect apologies. You probably panic, stranded in search of a better planet. Realism hard to understand, we stand slanted and still stranded. Merciless thieves stole the best of me, I pray to black Jesus to please take the rest of me and steal. The best of us build and reach monetary gains. Some of us kill, but still, most of us can change if we search deeper. God bless the hustler, curse the first sleeper. Enemy get beside me, flows go deeper to sight. When we ride, plots keep all my enemies blind. That time will soon show. A thought can last for years. Outshine in your face, smiles, plastic tears like last year. Niggas stuck in the past, and it's clear. Just some buster ass bastards allergic to cash this year. Machiavelli for the mob, MOB. Killing busters is my motherfucking job. Him or me, lyrically fatally driven. Niggas reported missing. My competition dead or in prison. As the world turns, turns, turns, turns, turns, turns. My niggas growing, growing. Turn. Getting dough and dough and dough. From this state to that state, from this sale to that sale. From this the world turn, burning pep. Stand through my rear view. It's a war going on. And a president in fear too. I hear two. Pox stand watching, they'll kill you. Sipping thug passage, scrub acting like he feel you. Steady plotting, ready or not. Outlaws lost but not forgotten. From jitter to Compton, a fitter of the hotness. Long top nicks, to like six. I ain't never been rich, I need cream. To buy Lane a dream house, she no longer fiend out, y'all. Outlaw. Another lonely nigga with a 12 gauge pump. On a 12 hour rush to run and get this money. Fuck these punks. Roll rules, I swim in the dirt. I stand some skirt, I hit where it hurts. I ride and die for my turf. I ride and die for Machiavelli, the legendary war dog nigga. Gaddafi been unslugged this nigga. Seek even undrug this nigga. Out of the building, we street children with no soul. Our hearts gon' stay cold, the war gon' stay on. We serve them like Pop told us to. Catch a wreck with the tech, hit him in the neck and watch him drop like he's supposed to. Napoleon, a frontline soldier, front time's over. Ride up for the mighty dollar, rather drunk or sober. Nigga talking thug, walking on through your squad. Y'all niggas scared by a door. I got my phone for y'all. It's like a hot, heated day, homie. Warfare don't play, homie. Better be prepared to try to duck away from these players, homie. World turn, fangs burn, all in one shot. Rest in peace to the fallen soldiers, all that we got. As the world turns, and my niggas roll by. Niggas gonna swole out. As the world turns, and it don't stop, and it don't quit. That real shit. Real as the world turns, niggas stop this. How many of you niggas tried to this? As the world turns, murdering methods. Outlaw. Only haters call feelings when my homie commands and acquire the desired status of boss living. We cross driven, corner into a life that's hellish. Paying our dues with blood, shit ain't shit y'all can tell us. Fellas, mind up, it's time for battle. It's on now. Two worlds colliding, armies riding soldiers going wild. Sometimes I think my glory days was back in my youth. I saw too profoundly, but I got it lost in these ounces. Now as the world turns, court adjourns, I'm sentenced to burn. The cost of my sins too much, nothing left October to earn. 9th, 1977, first day on my baby carriage, married my Mac 11. To hit the block plaguing. Only 5 years up in this bitch. Papa running from the feds. Putting peanut butter on the walls. The hottest prince. Me on my own. Not yet grown, but only man of the home. To protect my zone in these streets I roam. Go on D-Lo down a straight shot to Christian Brothers. $100 stop box. From C-Lo, fuck it. If I need a kilo, got a plot. Move my block downstate. Got the drop on the spot. Moving pounds away. Fuck my fate and lots of loot to burn. A hustler's germ. For this dirty money earned. As this crooked world turns. as the world turns. Y'all niggas get money out there. It's for the soldiers out there involved in the everyday struggle, hoping the bubble keep on hustling. As the world turns, money come and go, hoes come and go, foes come and go, friends come and go, soldiers stay eternal, outlaw and mourners, ghetto stars. Sisters of Black Jesus, only you can feed us. When you need us, as the world turns, throw the shit you're dead. Niggas getting chin checked from the east to the west. Best to wear a vest, nigga, we ain't the ones to test. Fuck, as the world turns, outlaw riders, Mutar right beside us. Tupac Shakur, de un disco que se llama Still I Rise, de 2009. Esta se llama As the World Turns. Mañana juega Argentina. El viernes pasado repasábamos algunos artistas, canciones, discos de Islandia, el primer país al que vamos a enfrentar. Ya nos metemos ya casi casi con Croacia. Escuchen, estúpidos, apresúrense, partituras. Bien, quiero a Irene para la pieza 1. Rítmica va primero, Tanner. La batería es una catástrofe tonal. Afínala, ¿sí? Rítmica y solistas, compás 45. Tomaremos el tempo desde ahí, ¿quieren? Compás 106. Vientos, no olviden afilar la novena. Todos recuerden que el Centro Lincoln utiliza estos concursos para ver en quién se interesa y en quién no. Y no voy a permitir que mi reputación se desmorone por un montón de malditos estúpidos desafinados y afeminados que no pueden seguir el ritmo, ¿ok? Otro día perfecto. El Mundial nos depara emociones e interés por curiosear un poco. La semana pasada metíamos las narices en Islandia, el primer rival de Argentina. Ahora nos vamos a Croacia. Estos son nuevos, se llaman Tiger Lamb y arrancaron hace un par de años en Zagreb. Mezclan de todo un poco, blues, soul, surf, dub y demás. Editaron un disco este año llamado Born Into This y suenan así. Estamos metiendo las narices en bandas croatas con la excusa de conocer algo de la música de los países con los que compartimos grupo en el Mundial. Estamos en Croacia. Estos que suenan se llaman Tiger Lamb. Estos que suenan se llaman Then Moose Rush. También croatas tienen un par de EPs, especialmente un disco editado este año que se llama Don't Pick Your Noise. Esta noche en EP repasamos y conocemos sobre todo algunas bandas de Croacia. Uno de los tres países con los que compartimos grupo en la zona del Mundial. Then Moose Rush. Sonando en EP, ¿eh? Nunca pensé que iba a poner una banda de rock croata. Esta se llama Duma Du Honey y suena más o menos así. Escucha, escucha, escucha. Croacia es un país que no conocemos, no solo personalmente, sino muy poco a través de su arte. Hoy con la excusa del Mundial te mostramos algunas bandas croatas. Estos se llaman Batra. Aparecieron en el 99 y tienen 8 discos editados. Una mezcla de rock y pop con lo ambigua que esta descripción significa además, ¿no? Batra, sonando en ODP. Esto es Trémolo. Tremolo u meni, sve ono najbolje polomi. Dokazat ću ti da nismo slučajan odabir. Kad rasplačem plače, kuda ložice, kad eho odzvoni i samo najgore ponovi. Dokazat ću ti da nismo slučajan odabir. Bojim se da ne postanemo dio stalne postave, prašnjavi eksponat. Los que van a empezar a sonar ahora son posiblemente los más populares fuera de Croacia. Se llaman Tu Cellos y suenan así. Un dúo de violonchelistas de Zagreb que se hicieron inmensamente populares en YouTube aún antes de grabar su primer disco por esta versión de Smooth Criminal de Michael Jackson. Tu Cellos son de Croacia, mirá. Artistas de Croacia, país que comparte grupo con Argentina en el Mundial. Pasaron Tiger Lamb, Then Moose Rush, Batra y estos que suenan que se llaman Tu Cellos. De todos ellos elegimos quedarnos con esto. Tu Cellos. Este es un cello lo que escuchas, ¿eh? Desde Croacia con Steve Vai como invitado. Ya te vas a dar cuenta cuando entre la guitarra de Steve Vai, ¿eh? Una versión instrumental de un clásico de AC/DC. ¿Te acordás de esta? We'll be right back. Día Perfecto por FM en Tránsito. Preguntaré algo. ¿Tiene algo que ver con esos gatos? ¿Qué gatos? Dos de ellos. Uno y un par de semanas después el otro. Alguien los descuartizó. Le sacó las entrañas y los colgó en la entrada dos veces. Yo le hablé a la policía, pero somos una congregación más que nada afroamericana. Les pedí que investigaran. No somos esa clase de policía, señor. Entonces, ¿quién lo es? Otro día perfecto. Nick Cave es un artista australiano muy poco convencional y las dos películas de las que hemos hablado a lo largo de estos ciclos en Otro Día Perfecto tampoco son convencionales. Hace un par de años atrás recomendábamos 20.000 días en la Tierra, una película que reflejaba justamente el día número 20.000 en la vida de Nick Cave de una forma muy, pero muy artística y cinematográfica. Y hoy nos vamos a referir a otra película que se llama One More Time With Feeling, que lo encuentra a Nick Cave en un momento muy particular durante el año 2015, cuando por un lado está produciendo su nuevo disco junto a su banda Los Bad Seeds, llamada Skeleton Trees, y por otro lado sufre una pérdida muy importante en su vida cuando uno de sus mellizos, su hijo Arthur, de 15 años, muere de manera trágica al caer por un acantilado en Inglaterra, según cuentan los medios periodísticos, bajo el estado o la influencia de muchísimas drogas. Es en ese momento cuando, bajo una cámara bastante íntima, pero no por ello delatora, se filma esta película conocida como One More Time With Feeling, reflejando al tipo en un momento muy, pero muy particular. Por un lado, inmiscuido en el proceso creativo de su nuevo disco, con todo lo que ello implica, y con su socio Warren Ellis, una especie de científico loco y diabólico de la música que hace de las suyas con los Bad Seeds desde hace muchísimos años, y por otro lado atravesando el duelo que implica ni más ni menos que la pérdida de un hijo. De una forma muy, pero muy artística, muy poética, muy oscura y muy cinematográfica, es que esta película One More Time With Feeling refleja ese momento tan especial en la vida de un artista ya de por sí muy especial como es Nick Cave. Si no, escuchen esta canción de su último disco, Skeleton Tree, llamada The Rings of Saturn. Película difícil de conseguir, One More Time With Feeling, igual que todo lo que concierne a Nick Cave. Upside down and inside out and on a leash, like a funnel web, like a black fly on the ceiling. Skinny white haunches high and skyward, and a black oily gash crawling backwards across the carpet to smash all over everything. Wet black fur against the sun going down, over the shops and the cars and the crowds and the town. And this is the moment, this is exactly what she is born to be. And this is what she does, and this is what she is. And this is the moment, this is exactly what she is born to be. This is what she does, and this is what she is. Through her rainy hair, her two round holes where the air bubbles and rushes in. Her body moon blue as a jellyfish. And I'm breathing deep, and I'm there, and I'm also not there. I'm spurting ink over the sheets, but she remains completely unexplained. Or maybe I'm just too tongue-tied to drink it up and swallow back the pain. I thought slavery had been abolished. How come it's gone and reared its ugly head again? And this is the moment, this is exactly what she is born to be. And this is what she does, and this is what she is. And this is the moment, this is exactly what she is born to be. This is what she is, and this is what she does. We'll be right back. exactly what she's born to be. And this is what she does, and this is what she is. One More Time With Feelings se llama esta película que estamos recomendando, de 2016, de difícil conseguimiento, hay que darse maña, pero bueno, los fanáticos de Nick Cave saben de estas cuestiones. Artista que se va a estar presentando el próximo 10 de octubre en el Estadio Malvinas Argentinas, así que se los recomendamos. One More Time With Feeling, un documental muy pero muy cinematográfico que refleja a este artista australiano en un momento muy complicado de su vida. Por un lado, creando, haciendo arte, que es lo suyo, y por otro lado, procesando el duelo por la pérdida trágica de su hijo Arthur, de 15 años. Así que muy pero muy recomendable. 10 de octubre, Estadio Malvinas Argentinas, Nick Cave. ¿No dijiste que el encuentro era en un maldito y mugroso sótano? No lo sabía. Dijiste que era en una taberna. Es una taberna. Sí, pero no parece. Pelear en un sótano presenta muchas dificultades, siendo la primera que peleas en un sótano. ¿Y si entramos y no está ella? Esperamos. Descuida, es espía británica. Vendrá al encuentro. Otro día perfecto. Cuando sos el cantante de una de las bandas más importantes de la historia, es complicado abordar una carrera solista. De todas maneras, a los 74 años, el tipo se animó. Roger Daltrey, cantante de los Who, uno de los dos sobrevivientes originales de la banda, está de regreso con nuevo disco solista. Se llama As Long As I Have You, que en castellano es algo así como Mientras Te Tenga. Es el 10º disco solista de su carrera. Son 11 canciones, en su mayoría de otros autores como Stevie Wonder, Joe Tex, Bob Skaggs y, vaya casualidad, Nick Cave, entre las más relevantes. Roger Daltrey, el legendario cantante de los Who, acaba de editar un nuevo disco solista con la colaboración en varios temas del mismísimo Pete Townshend como invitado. Desde As Long As I Have You, nos quedamos con esta versión de una canción clásica de Nick Cave. Esto es Into My Arms. I don't believe in an interventionist God, but I know, darling, that you do. But if I did, I'd kneel down and ask him not to intervene when it came to you, not to touch a hair of your head, to leave you as you are. And if he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels, but looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I'd summon them together and ask them to watch over you, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love and guide got you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. And I believe in love, and I know, darling, you do too. And I believe in some kind of path. We can walk down together, me and you. So keep your candles burning, make her journey bright and pure, that she will keep returning, always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. Quiero hablar de los que están afuera, señor presidente. Ese enorme colectivo de mujeres que nos ennoblece, que nos sensibiliza, que nos emociona. Siempre la historia ha sido movida por la lucha entre los opresores y los oprimidos. Y nadie más que ese colectivo de mujeres representa tanto esa lucha. Yo soy protectora de animales y seguramente muchos de ustedes tendrán en sus casas mascotas. ¿Qué pasa cuando nuestra perrita se nos queda embarazada? No le llevamos al veterinario a que aborte. Lamentamos, pero inmediatamente salimos a buscar a quién regalarle los perritos, ¿sí? No sé de qué se burlan. Ojalá hoy, acá, aprobemos este proyecto y luego el Senado haga lo propio y tengamos ley. Pero si no es así, comparto las palabras del diputado Filmus, lo será más adelante, pronto, porque el futuro es difícil de detener. Y los movimientos y la ampliación de derechos sociales también. La gente humilde tiene valores. Y no aborta, no le hace falta la clandestinidad porque le da valor a su hijo, porque su hijo es una esperanza de vida para salir de la pobreza. Entonces ahora están haciendo una ley, amparado en los pobres para los ricos. Pero este no es un día de tristeza. Este es un gran día para todas las mujeres. Las mujeres estamos orgullosas de estar dando este paso después de un siglo. Miles y miles de mujeres pasaron la noche en la plaza esperando que alumbráramos esta ley. Miles de mujeres están siguiendo este debate en todo el país. Y para concluir, permítame, presidente, nombrar a las mujeres que con su lucha nos trajeron hasta aquí. Marta Rosenberg, Marta Lanis, Nelly Mijersky, Diana Mafía, Mabel Bianco, Silvina Ramos, Virginia Franganillo, Silvia Oiserovich, Mariana Romero, Analía Messina, Silvia Juliá, Susana Chiarotti, Marcela Rodríguez, María Luisa Storani, Marcela Durrieu, Silvia Osburger, Sandra Vázquez, Ruth Zubrigen, Giselle Carino, Natalia Gerardi, Mariela Belsky, Raquel Asensio, Soledad Deza, Sabrina Cantarvia, Agustina Ramón Michel, Edurne Cárneres, Paola Vergallo. En la memoria de Carmen Argibay, de Dora Koledeschi, de Loana Berkins, de Verónica Marzano. A las auroras, esta multipartidaria de mujeres que llegó para quedarse en la política argentina, unidas en nuestra diferencia, pero siempre a favor de las mujeres. A las mujeres en sus casas, a nuestras madres y a nuestras hijas. Que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Que sea ley. ¡Sí! ser que la legisladora que recién habló de los penatos ingresó, te diría casi casualmente, al Congreso, porque quien debía estar sentado en esa banca, era Fernando Niembro, que por los escándalos de corrupción en los que se vio involucrado, que después fueron tapados y prácticamente olvidados, no asumió como legislador y en su lugar asumió los penatos, que finalmente fue una de las que motorizó e hizo caminar, digamos, el proyecto para que obtenga media sanción junto a Lipovetsky, entre otros, ¿no? Entre otros, de las figuras principales del PRO, ellos dos, por ejemplo. Pero sucedió algo tan raro en la discusión, que fue una discusión que fue transversal a cada uno de los bloques. Porque si uno, por ejemplo, recuerda lo que fue la intervención de Gioja, el diputado, que también es uno de las personas que conduce el PJ, fue una intervención lamentable. Lamentable. Y pasaban cosas raras, como por ejemplo que kirchneristas aplaudan la intervención de Fernando Iglesias. Y que del bloque del PRO aplaudan la intervención de Agustín Rossi. Pasaban ese tipo de cosas. Pasaban el tipo de cosas de que, por ejemplo, de un montón de bloques bajen a saludar a los Penato cuando estaba a un par de sillas nomás de la reaccionaria de Elisa Carrió, que llegó solamente para votar, diciendo que no le importaba en la previa, fuera del recinto, que las mujeres se mueran. Lo cierto es que, como decíamos antes, se logró aprobar, se consiguió la mayoría de votos para que se le dé media sanción y ahora se viene el Senado. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar en el Senado? Bueno, en la previa podríamos llegar a decir que era como muy difícil. Hasta el jueves se especulaba con muchas de las posiciones que algunos de los senadores y senadoras podían llegar a tener. Y que más o menos en la previa el rechazo al proyecto para legalizar el aborto en la Argentina corría por detrás con unos más o menos 15 votos. Estaba la negativa y el rechazo unos 15 votos por arriba de la aprobación. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, se fueron escuchando distintas posiciones y distintas cosas, que eso hace que, más o menos, antes de que empiece la discusión en el Senado, arranquemos con una paridad también. Un voto más, un voto menos, pero más o menos hay una paridad y se definirá también en el transcurso de estas próximas semanas. Pichetto arrancó diciendo ayer, un par de horas después de haberse sancionado en la Cámara de Diputados este proyecto, que no había que tener una discusión en comisiones tan extensa como la que había tenido en diputados, porque ya se habían sumado muchas opiniones y que el Senado no le hacía falta eso porque ya podían recoger todas esas opiniones y esas intervenciones, y que había que escuchar este clima de época y darle una aceleración al tratamiento de esta discusión, además de decir que él estaba a favor de aprobar este proyecto. Un rato más tarde, el bloque de senadores del Frente para la Victoria PJ dijo que en su totalidad iba a votar a favor también del proyecto para legalizar el aborto en la Argentina. Con lo cual, ahí se terminó también una larga especulación con el che, ¿qué va a hacer Cristina con respecto? Bueno, porque evidentemente ya adelantó que va a votar a favor. Bueno, se vendrán semanas de mucho, mucho rosqueo. La Casa Rosada tuvo un nivel de presión muy grande a lo largo de las 22 horas y en las semanas previas que duró la discusión en la Cámara de Diputados. Se espera que también tenga una presión muy grande en el Senado. En el Senado es más fácil presionar porque directamente van a los gobernadores a presionar, así que eso también estará a la orden del día. Pero algo que podía ser un rechazo por ahí ya adelantado, hoy está en un nivel de paridad. ¿Esto significa que se va a aprobar? No. Significa que está muy peleada la cosa y que el final puede ser abierto. Será muy importante, por supuesto, la movilización que se tuvo a lo largo de estos 3 meses que duró la discusión en la Cámara de Diputados. Automa-

someone to love me the way that I love you. People get ready to do rock steady. People get ready to do rock steady. People get ready to do rock steady. Come on. Otro día perfecto. Un minutito para las 12 de la noche, nos empezamos a ir. Vamos con los datos duros. Oiga, los agradecimientos de rigor. Quedamos corto con la bebida hoy. Seco, ¿eh? Lamentablemente, salud igual, ¿eh? Salud. No tengo vaso. No tenés vaso. Igual ustedes tienen. Gracias vaso, a Bruno Rubén, sí, con la coordinación en la producción. A Sergio Freites, Sergio Oscar Freites, okay, en la puesta en el aire. Facu Acuña, bot. Siempre, cada tanto pregunto esto porque estoy grande y me olvido. ¿Vos tenés segundo nombre? Facundo. Juan Facundo. Facundo. No, Juan Facundo es mi nombre. Juan Facundo. Exactamente. Perfecto. Juan Facundo Acuña, sentado a mi izquierda. ¿Vos eras? Mirta Busnelli. Mirta Busnelli, sentado a mi derecha. Y con la porra medio. Queremos agradecerles a todos, agradecerle a FM en Tránsito, que nos permite viernes a viernes estar al aire, cometer un acto casi de inconsciencia. Pero bueno, allá ellos, ¿no? Nos vamos a encontrar el viernes pasaditas, las 10 de la noche. Responde, hombre. No puedo. En el programa número 16 de Otro Día Perfecto, año número... 18. 38 ya, ¿no? Temporada. ¿Vos te acordás en qué año empezamos? No. Pedro, ¿no? ¿Cuánto? Martín Mesuti, salud, ¿eh? Y ahora menos. Gracias por venir. No sé si no tenía que decir que estabas, pero... 2001. ¿2001? Okay, 2001. Bueno, lindo año. Estaríamos entre los 16 y 17 años, ¿eh? Le pregunto esto a Martín porque fue quien empezó con nosotros Otro Día Perfecto hace tantos años ya. Gracias a todos por todo. Nos encontramos el viernes pasadita a las 10 de la noche. Salud, ¿eh? Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Que no soy rico ni pobre, que no soy pobre ni rico. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy rico porque a veces me anda chiflando la panza. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Entre la arriba y abajo, qué grande se ha hecho la franja. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Unos se van pa'l Miami, otros se van pa'l... carajo. Cada noche me acuesto pensando qué más pude haber hecho para ayudar a que los argentinos estén mejor, ¿no? Y qué más puedo hacer el día de mañana. Otro día perfecto.